Nos contactó la señora Juliana Di Tullio, que ella hace rato viene queriéndonos ayudar, diciendo que quería tener una reunión con nosotras y con la señora Marisa Fassi, donde también ella siempre estuvo ayudándonos en todo, que gracias a ella podemos hacer nuestros viajes. Y bueno, nada, nos llamaron para decirnos que tenían algunas cositas para nosotros. Ella sabe muy bien la situación, que nosotras no tenemos canchas, no tenemos elementos para trabajar. Entonces, bueno, nos llamaron, nos donaron unas cositas ahí, cayeron cositas de sorpresa. Y nada, re bien contenta, feliz, porque además que siempre están ahí para ayudarnos, ¿no? Fue como un reconocimiento, digamos. Sí, sí. Sí, Marisa hace rato que se quiere encontrar con nosotros, hacer una reunión, pero siempre con problemas que, o sea, con temas de que ella tiene su reunión y se complicaba. Y justo, bueno, la diputada nos dijo que quería vernos y que tenía algunas sorpresas para nosotros. Y bueno, nos llamó y pudo comunicarse con Marisa y ahí nos llamaron de una, hicieron... Y nos dijeron que, bueno, que tenían los regalitos para las chicas, que nos reayudaron porque nos donaron lindas cositas para poder practicar y para que las chicas en la cancha puedan tener sus kits para trabajar, ¿no? ¿Cuándo nació las chicas de la 21, no? Y las chicas de la 21 ya va a ser 4 años. Empezamos a trabajar, estábamos jugando para el EFIC, se armó un equipito. Bueno, después no pudimos representar, no sé por qué problemas, y bueno, quedamos chicas afuera, con muchas ganas de seguir trabajando. Y bueno, de a poquito dijimos, bueno, ¿por qué no podemos seguir? Armamos un equipo chicas que antes se llamaba Las Bete, le pusimos. Íbamos para todos lados y bueno, apareció el batacazo. Nos invitaron a entrar al torneo, algunas chicas querían entrar, algunas no, porque nos faltaba un montón trabajar. Y bueno, el DT nos dijo sí, a entrar, entramos, y lo que menos pensamos es que íbamos a salir subcampeona en ese primer torneo, y ahí fuimos invitadas por los de Copa Nacional de Campeonas, nos llamaron, nos dijeron que les hubiese gustado que estemos en Tandil representando a nuestra ciudad, y bueno, nada, fuimos a probar suerte. ¿Viajaron a Tandil? Viajamos a Tandil. Y ahí fuimos a competir con 36 equipos que vienen de todos lados, Chaco, Uruguay, de todos lados. Y dijimos, bueno, acá vamos a pasar, o sea, ir a disfrutar nada más, porque sabíamos que todavía nos faltaba un montón. Pero no, por suerte nos trajimos una copa, así, que para nosotros, más allá de que digan es una copa, es la copa de Fair Play. Para nosotros fue un montón, porque nunca habíamos competido en un torneo así, aparte equipos que, o sea, fuertes. Y por suerte no le dimos pelea. Y bueno, nos decías hace 4 años, pero no tienen una cancha, digamos, no. Una cancha fija. ¿Ustedes cómo hacen? ¿Alquilan por hora? Sí, veníamos practicando en la canchita de los amigos que nos habían, sí. El dueño nos había prestado para practicar. Pero nos daban un horario que se complicaba, porque nosotros además que jugamos a la pelota, hay chicas que trabajan, hay chicas que tienen los hijos que tienen que llevar al colegio, y era un horario muy imposible juntarnos todas. Así que bueno, después nos prestó el Club Fila, nos prestaba, hasta que bueno, empezaron a arreglar, después también se nos complicó los horarios, porque hay chicas también que viajan, y empezamos a alquilar y jugar amistosos. Y de ahí practicábamos, nos íbamos conociendo, claro. Pero lamentablemente hoy en día se subió mucho los alquileres y cuesta mucho, porque hay chicas que no pueden pagar tanta plata, y aparte que el torneo que nosotros jugamos todos los sábados es también poner plata. Por el momento hacemos así, pero es difícil no tener una cancha, no tener elementos para trabajar. Y bueno, ahora ya tenemos los elementos, pero faltaría conseguir un lugar para que podamos, claro, empezar con las prácticas. Y nos decías que todos los sábados están jugando por, sí. Porque bueno, están participando de un torneo. ¿Cómo se llama el torneo? El torneo es el batacazo. Ah, es el, sí. ¿Que eso integra, digamos, participan equipos de todas partes o es solo para Cañuelas? Acá es zona Cañuelas. O sea, vienen de Lobos, vienen... Y este torneo te lleva a los regionales, al Mercedes. Y de Mercedes pasás a Tandil, a Copa Nacional de Campeones. Que ahí sí, ahí en Tandil se encuentran todos los campeones, claro, de todos lados. ¿Y en qué instancia están hoy en el torneo? Nosotros, el torneo anterior, salimos campeona. Uh-huh. Y ahí es donde fuimos a participar, viajar a Mercedes. Claro. Y también ahí salimos campeona. La idea entonces es este año nuevamente repetir, ¿no? Empezamos un nuevo torneo. Uh-huh. Por ahora vamos bien. Cuando nosotros armamos, yo armé con una compañera, que fue algo así nomás, que no lo tenían fe, que dijimos, uh-huh, ¿por qué no armarlo? Bueno, esa compañera hoy ya no está en el equipo por tomar otras decisiones que, bueno, cuestiones de la vida, pero todo bien. Decidió armar otro equipito, pero bueno. Nosotros ahora tenemos otro equipo, o sea, están las chicas, que serían dos o tres, pero empezaron a integrarse chicas nuevas. Uh-huh. O sea, algunas se fueron a otros equipos por decisiones de ellas, porque querían cambiar, porque hay algunas que se aburren mucho de estando siempre, claro, en el mismo equipo, otras no, son fieles al equipo. Pero sí, se van sumando chicas que ponele, te van mandando mensaje, Dani, quiero entrar al equipo, bueno, listo, venite. Después vas armando, vas acomodando el equipito, sabiendo que si tenés que ir a participar a lugares fuertes, tenés que ir buscando chicas, y la mayoría de las chicas que hoy están en la 21 es porque todas mandaron mensajito para entrar. Claro. Y bueno, y así se van armando, sí, todas son locas por el fútbol, les encanta y sí, están ahí siempre. ¿Cuál es el objetivo del equipo, de las chicas de la 21? Y ahora es ganar en Tandil, porque ahora ya en febrero viajamos a Tandil, y bueno, están con el tema de ganar en Tandil y salir campeona. Uh-huh. Y bueno, y seguir progresando, ¿no? Lo principal es tener nuestra cancha, que es lo que queremos, y bueno, y después seguir progresando, seguir más, piden más las chicas. Y me decías que también tienen un técnico, ¿no? O sea, uh-huh, más allá de que sea un grupo, o sea, un equipo barrial, están bien conformados, tienen su entrenador, su técnico. Bueno, nos decías que siempre le buscan la vuelta para tratar de entrenar constantemente. Sí. Contanos, bueno, un poco eso, ¿cómo está conformado el equipo? Bueno, el DT, que se llama Alejandro Peralta, lo conocen como Chapu, es mi marido. Bueno, no, él las tiene, nos enseña las veces que él puede, viene, nos explica, les habla mucho a las chicas. Siempre trata de que en el equipo estemos unidas, siempre nos enseña tratar de jugar al fútbol, nada de ir y pelear por otra cosa, un grito, un reto siempre nos llevamos, pero siempre tratando para el bien para el equipo, ¿no? Claro. Hoy en día nos llevó muy bien, nos enseñó muchas cosas que antes capaz que nos miraba y decía, estas chicas, ¿dónde están jugando? Porque nos costaba. Claro. Y no, la verdad que no, nos ayuda un montón. Es un DT presente en todo. Claro. No solamente en la parte de fútbol, de jugar, sino que es afuera también. Sabemos, uh-huh, que si hay chicas que están mal o necesita, siempre está, siempre presente. Una linda forma de distraerse también, ¿no? Y que es sano, aparte. Sí, sí, sí, hay chicas que vienen y dicen eso. Cuando no pueden jugar, dices, algunas que se ponen mal porque están lesionadas y te dicen, mi descargo es el fútbol. Claro. Porque es lo único que hago, y a veces ponele, ahora tenemos nuestra arquera que está re lesionada, pobre, y cuando en Mercedes tuvo que dejar de jugar, me decía ayer, no lloro solamente porque me dolía, sino que me dolía que no poder seguir jugando, claro, porque esperé este torneo y no lo pude hacer, pero nosotros le hablamos mucho que es una buena arquera y que la necesitamos, y que si ella no se mejora, no la vamos a poder tener. Claro. Entonces, a veces cuesta, pero sabemos que sí, que para ella esto, para todas las chicas, el, claro, fútbol es lo... para ellas son, es todo. Y en el último tiempo, bueno, vos me contabas que estás hace 4 años ya en este proyecto, y en el último tiempo notaste que se fueron conformando muchos equipos de fútbol femenino a Cañuelas. Sí, mucho. Cuando nosotros arrancamos no había equipos así como ahora. La idea mía fue armar un equipito chiquito, y bueno, y hoy estoy re contenta por todo lo que he logrado, que logramos en grupo después, ¿no? Pero sí, vemos mucho, mucha competencia. Eso es lo que tiene, muchos rivales. Eso sí, está bueno, sí, está bueno. Está bueno de ir conociendo más equipos que claro. se vayan presentando y conociendo distintas cosas, ¿no? Claro. Sí que está bueno. Bien. Ya por último, agradeciéndote, te pedimos si nos puedes compartir redes sociales que tengan, contactos, y por ahí las chicas que después de ver esta nota dicen, bueno, quiero sumarme al equipo. Y nosotros tenemos el Instagram de la 21, que es la 21 Fútbol Femenino, y ahí siempre estamos contestando o bajando fotos a la que le interese, puede entrar. Lo que sí estaríamos queriendo pedir a la gente de Cañuelas, lo que estamos buscando son sponsor. Estamos necesitando ayuda de donde sea, entonces como estamos viajando y haciendo muchas cosas con las chicas, nos encantaría sumar eso. Todavía la única ayuda que tenemos es de Marisa, pero nos hubiese gustado que alguna persona que venga y nos diga queremos ser sponsor. Que nosotros nos llamamos tener sponsor en que nos paguen o que nos den plata ni nada de eso, porque no ha pasado. De acá mal nos han tratado, mal, como diciendo que vienen a pedir, y lo que nosotros pedimos es por ayuda para las chicas nada más. Claro. Entonces, así sea una carnicería o lo que sea, una donación para nosotros, hacemos rifa, lo que sea, pero para claro. nosotros viene re bien. Así que bueno, nada de eso, pedir sponsor. Bien.